A ti Cristo que asumes los dolores del hombre que fue herido en el pecado, queremos celebrarte nuestros ruegos, compartiendo la cruz que tú has llevado. No abandones, Señor, a los que sufren, o lloran, están presos o están solos, o callan porque aman en silencio, y así llevan la cruz sobre sus hombros. Que ilumine la espera de la aurora al hombre que pasó la noche en vela y pueda vislumbrar entre las sombras tu presencia que late en las tinieblas. Gloria al Padre que tanto amó al mundo, que quiso que su Hijo Jesucristo viniera por el agua y por la sangre, siempre